Pero nada más pasa... Sí, no creo mucho en eso, ¿verdad? Pero pues ellos cuentan, pues, ¿sí? Susana, nada más pasa esto en el campo, en la ciudad, en San José, ¿no pasa? Pues no, parece que es en el campo, nada más. Ah, qué bueno que yo no viví en el campo, ni nada más viví en San José. No, si nunca se le apareció a ninguno ahí, así. Nada, yo vivía allá... ¿Y la Llorona, ni nada? Nada, yo vivía allá rumbo a la carretera de Zapote. Ah, el Zapote. Por los dioses. Sí. Ah, los dioses. ¿Por ahí vivías? Ahí viví yo. Ay, qué bien. ¿Eh? Uy, uy, uy. Pero seguro que haya usted, es maravilloso. Pues me corrieron. Sí, ni modo. Ahí hice un programa de televisión en el en Teletica, sí, se llamaba 7. Se llamaba 7 más 7. Era como un programa que hice yo aquí, Juan Pirulero, era de concurso. Ah, sí. ¿Cuántos años tiene usted, Susana? Yo tengo 27. No, pues estaba bien chiquitita, deben ver. Esto fue como en el 73, 74, como en el 73, 74. Ajá, ah, sí. Ángel, pues gracias, Susana, por llamar. Bueno, luego le cuento otra cosa a mi papá, que también le pasó una cosa ahí rara. Ándale, pues. Y mi abuelita que vive en Ángel, hasta como de 7 años. Qué barbaridad, gracias. Bueno, se la voy a platicar después, porque si no la gente me acuerda. Claro, gracias. Señor, mucho gusto en escucharlo hoy, que tuve el placer tan grande. Hasta luego. Hasta luego, buenos días. Buenos días. Bien, pues Susana Durán de San José, Costa Rica. Son las 3 de la mañana, 32 minutos. Vamos a nuestro corte, regresamos. Buenos días. En toda la República y el sur de los Estados Unidos, todo mundo comenta Fórmula 1 de Radio Fórmula. Y tú lo estás escuchando. XEPF, Radio Fórmula, en cobertura nacional. La mano pachona. Tenemos a Luis Fernando Pacheco, que hace rato se comunicó con nosotros y que nosotros prometimos regresarle la llamada para un cuento de la mano pachona. Bueno, ¿qué pasó, Luis Fernando? Buenos días. Mira, esto sucedió apenas hace como 15 días más o menos. Ah, caray. Unos amigos me pidieron ir a hacer una curación a una casa, porque los habitantes de ese ranchito estaban pues muy asustados por algo que estaba sucediendo ahí. ¿Y tú haces curaciones? A partir de lo que me sucedió en Guadalajara, me quedé haciendo eso. Ajá, okay. Eso me quedé haciendo. Es una especie de pago a alguien que recibí. Claro. Entonces, fuimos a ese ranchito, está cerca de Huamantla, que después de las 11 de la noche, los caballos se espantaban mucho, se asustaban demasiado, los perros empezaban a aullar, y ellos pensaban que quizá algunos ladrones por ahí que hay de ganado, pues se querían meter a robar a su rancho. Y que por esa razón habían puesto un reflector sobre la azotea que alumbrara hacia ese lado de donde estaban los animales encerrados. Y pues llegamos ahí, pero que cuando había ruido, prendían el reflector. Y que en varias ocasiones, pues querían, se asomaban a ver qué era lo que estaba sucediendo. Permíteme un segundo, ¿eh? Sí, claro. Porque ya cortaron. Adelante. Sí, se escuchaban el ruido de los caballos, empezaban a aullar los perros, se asomaban por la ventana, y entonces veían la sombra de una persona que atravesaba de los corrales hacia unos paredones de lo que fue, vamos, unas ruinas de ahí, de lo que era una casa anteriormente, y veían que en el centro de uno de esos cuartos, de esos paredones, ahí estaba esa sombra. Permíteme un segundo. Un momentito, por favor. Adelante. Ellos prendían entonces la luz y no veían nada. Apagaban la luz y veían que la sombra andaba, vamos, esa silueta, se movía de un lado pues a otro por ese rumbo de lo que era la parte vieja del rancho, y pues ya estaban muy asustados ellos, porque nada más lo veían pues por decir con la luz apagada. Pensaron, vamos, que quizá en ese sitio había un tesoro enterrado, y a mí me pidieron que yo fuera a su casa pues para brindarles un poquito de ayuda. Llegamos ahí este lunes, hizo 15 días. Esa misma noche observamos que era lo que pasaba, y pues efectivamente, como me habían dicho, se veía esa sombra caminar por ahí, pero a ellos no los había asustado anteriormente para nada, así que se les subiera encima, que les moviera la cama, nada, absolutamente. No se había metido para nada con ellos. Y el dueño del rancho pensaba que quizá había dinero enterrado en ese lugar. Entonces pusimos unas protecciones con mascarillas, se pusieron a excavar en el sitio, vamos, donde habíamos visto que sucedía esto. Excavaron como unos 2 metros la parte de arriba del lo que era el piso, llegaron a donde estaba el piso, rompieron el piso que era de ese tabique cuadrado rojo, lo rompieron, y más o menos como a 1.5 metros se encontraron restos de como de un cajón. Pues todos pensamos que ya habíamos llegado a donde estaba el tesoro. El tesoro. Pero no, ya la madera estaba podrida, y ¿y qué crees que fue lo que se encontró? Carbón. Un esqueleto. ¿Un esqueleto? Un esqueleto. Pues estaba todo fragmentado ya, completo, pero todo fragmentado. Pues se nos hizo la carne de gallina. De gallina. Pero pues bien preparados como estábamos, se puso eso en una caja de cartón. Pues el señor no se animó a dar parte a las autoridades porque pensaba que se podía meter en un lío, y lo que hicimos fue llevar al panteón de ahí del pueblito, llevamos la caja de cartón con los restos, la enterramos, y pues esperamos a ver. Se siguió escarbando abajo de donde encontramos el esqueleto. Claro. Pero ya se acabó lo que era tierra, pura tierra, y se empezó a salir pura arena, y ya no se encontró nada. Todavía se escarbó como unos 2 metros más o menos abajo, y ya no se encontró absolutamente nada. Entonces, después de haber dejado los restos en el panteón, esperamos a ver esa noche qué sucedía, y ya no vimos absolutamente nada. Lo que requería era descanso. Yo creo que sí. Ah. Estuve hasta el sábado pasado, el domingo de la mañana vine para acá, y durante todo ese tiempo estuvimos observando la noche, y ya no volvió a suceder absolutamente nada. Todo tranquilo, los animales ya nos espantaron, los perros ya nada de estar aullando, todo tranquilo. Sí, indudablemente era el cadáver que se encontraba. Exactamente, ahí. Quién sabe quién lo enterraría ahí. El dueño de rancho ya es una persona de más de 70 años. Dice que esa casa siempre fue de su familia. ¿De quién era este esqueleto? ¿Quién sabe? Wow. Pero ya dejó de suceder eso. ¿Cómo ves? Muy bien, pues para lo menos pudiste hacer una buena obra. Pues yo creo que vamos se le dio, vamos, el descanso que esta persona estaba pidiendo, no asustando a la gente, sino nomás haciéndose presente por ahí, y nunca los molestó de asustarlos, de jalarles cobijas o moverles cama, ¿no? Nada, nada, nada.